Los ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe acordaron actuar colectivamente para afrontar el cambio climático y contribuir desde ese frente al desarrollo sostenible. Cartagena de Indias fue sede de la reunión en la que los ministros se comprometieron con una plataforma regional que velará por la mitigación del calentamiento global, la calidad del aire y la diversidad biológica. La Declaración de Cartagena será la carta de presentación de América Latina en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la UNEA II, que se celebrará del 23 al 27 de mayo en Nairobi, Kenia, y que será presidida por Costa Rica. El director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Leo Heilemann, nos adentró en los detalles del evento y en las futuras iniciativas medioambientales latinoamericanas. Nuestra región va a tomar el liderazgo en este proceso en Nairobi. Y la región también quiere de nuevo mostrar al mundo su liderazgo en muchos temas en términos de la implementación de programas medioambientales en la región. Y por eso las decisiones que han tomado son más o menos orientadas para asegurar que nosotros muy bien posicionados para la implementación de la Agenda 2030, y queremos compartir esas ganancias que hemos hecho, la experiencia que hemos tenido con los otros países del mundo. América Latina es responsable de menos del 10% del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Sin embargo, está a la vanguardia de los esfuerzos para combatirlos. Le preguntamos a Leo Heilemann cuáles son esos esfuerzos. Hay muchos ejemplos en términos de acciones concretas en la región. Por ejemplo, hay el programa de corredor biológica. Se pueden ver, por ejemplo, en la región, hay bastantes países en que una gran parte de la electricidad es de energía renovable. Hay ejemplos de Brasil, de Costa Rica y de otros países. Por ejemplo, Nicaragua acaba de establecer un gran programa de producción de energía eólica. Hay muchos esfuerzos que toca el área de reducción de la producción de desechos, también de atacar la manera de consumación que tenemos en la región. Entonces, los ministros han discutido este tema mucho de cambiar el pensamiento y cambiar la forma de consumación a nivel no solamente de industria, pero a nivel de hogar, a nivel de sector público. Y se ve esto como un esfuerzo que puede tener un impacto importante en este problema. Se están tomando en América Latina y el Caribe las medidas fiscales necesarias para apoyar la gestión ambiental, ¿o son necesarias más iniciativas? Yo creo que hay bastante esfuerzo, pero es claro que necesitamos más iniciativas. Y tenemos que buscar políticas que pueden servir en todos esos mecanismos o que pueden ser adaptados a los mecanismos que existen en los países. Entonces la respuesta es, francamente, hay mucho más que hacer. Tenemos que hacer mucho más de socios con los sectores de Naciones Unidas, como la Comisión para América Latina y el Caribe, la Comisión Económica, la CEPAL. Tenemos que hacerlos con los bancos de desarrollo, con los que son fuentes de dinero que se pueden pasar a través de los bancos de desarrollo, también a través de los bancos nacionales y comerciales y los gobiernos, para tener programas y paquetes que puede apoyar al sector privado y los individuos para hacer acciones concretas en pro del medio ambiente. Heilemann consideró que alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030 es una tarea conjunta y multisectorial. Del problema del 2030, no solamente un sector puede resolverlo, no es solamente los gobiernos, es también todos los individuos, toda la parte del sector privado, las industrias, el sector civil, ONGs, etc. Todo tenemos que trabajar en una forma conjunta para asegurar que podemos arreglar esos problemas. Y los problemas son tan interdisciplinarias y tan conectadas que uno trabaja en un área puede afectar otro área. Entonces, por eso tenemos que hacer un excelente programa de cooperación para poder tener un impacto a nivel nacional, subregional, a nivel regional y a nivel global. Leo Heilemann señaló que el PNUMA, como parte del sistema de Naciones Unidas, está dispuesto a trabajar con todos los socios y sectores para tratar de ayudar a los gobiernos latinoamericanos y caribeños a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.